Y el ruido se detuvo en mí. Vi mis pasos desde lejos y supe que tenía que morir para volver a vivir. He cargado cruces ajenas, culpas que no eran mías. He juzgado con la mirada lo que no entendía. El eco del pasado grita pidiendo que le responda. Y aunque no hay marcha atrás, todavía hay ronda. Nadie se salva del espejo, pero hay perdón si hay reflejo. Juicio, despiértame del ruido que quiero. El cielo me niega entrada, yo cruzo por la tierra. Las voces del ayer me llaman, no para culpar, sino para sanar. Y entiendo al fin que el juicio no es castigo, es despertar. Juicio, despiértame del ruido, que quiero oír. Vuelve a hablar.